que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Disney quiere a Joaquín Phoenix y Margot Robbie para Peter Pan y Wendy. La compañía puso los ojos en el actor para su remake live action para encarnar al icónico Capitán Garfio. Asimismo, la intérprete sería Tinkerbell. Por ahora, se trata solo de un ofrecimiento y todavía se desconoce si los artistas se sumarán. La película estará bajo la dirección de David Lowry, quien también escribirá el guion junto a Toby Halbrooks. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.